Ahí viene el charro mayor sobre la revolución. Viene pegando respingos porque lo hicieron. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar. Que esta noche con la luna bardas vamos a pintar. Asco le tengo a los besos y también a los tostones, pero más asco me dan esos charros recalla. Mujer, calla, deja de tanto llorar, que esta noche con la luna bardas vamos a pintar. Si tú conoces a un charro, dale a comer chicharrón, pa' ver si con lo enchiloso se le quita lo. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar, esta noche con la luna bardas vamos a pintar. Charro que no es gobiernista, no es charro que se respete, por eso con los obreros son bandidos y reo. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar, que esta noche a la colonia vamos a politizar. Si un charro te habla de amores, dale agüita de cebada, a ver si con lo heladito se lo lleva la. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar, esta noche a la colonia vamos a politizar. Los charros en los potreros son valientes, son astutos, pero aquí en los sindicatos son culebras y hasta. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar, que esta noche a la colonia vamos a politizar. Los charros son una plaga, lo digo sin disimulo, pero los trabajadores les van a dar por él. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar, que esta noche con la luna vamos a estudiar a Marx. Antes que un charro te muerda o de perdida te ladre, despáchalo de puntitas a piznar mucho a su. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar, que esta noche con la luna vamos a estudiar a Marx. Los charros a los patrones se las dan porque les pagan, y con la insurgencia obrera se orinan y hasta se. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar, que esta noche con la luna vamos a estudiar a Marx. Dicen los trabajadores, charro, gobierno y patrón, parecen ser diferentes y son el mismo. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar, esta noche con la luna, charros vamos a la sal. Si quieres salir a verme, si quieres, si no, no salga. Los obreros dan las cuotas y los charros dan las... Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar. Esta noche con la luna, charros vamos a la sal. Ya me despido del ruedo y de toda la huellada. Retírense de los charros, hijos de la red. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar. Esta noche con la luna, charros vamos.